Neuquén, sean muy buenos días, Martín. Por acá Laura, Adrián y Mapu, te saludamos. Laura, Adrián y Mapu, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por llamar y otra vez agradecerles el interés que tienen por la situación del SEAN. Che, Martín, ¿cómo es contarle a los vecinos esto de que tienen un determinada infraestructura que ya está quedando chica, que le falta mantenimiento, o qué es lo que pasa? Porque las fotos que vimos son muy impresionantes de un montón de peces, en su mayoría truchas, yo mucho no conozco, pero sí, parecen truchas, muertas, con lo que significa trabajo, con lo que significa alimento, con lo que significa un montón de pérdidas. Sí, ni hablar. Se ven truchas, hay varias especies de salmónidos, de truchas y de salmones. Ajá. La situación es gravísima, es simplemente una muestra más de otra vez del abandono y de la desidia que hay de parte de las autoridades por el SEAN. Ahí lo leyó tu compañera al principio, es tal cual eso, el comunicado. No tenemos abastecimiento de agua hace mucho tiempo. ¿Qué eso puede pasar? Colapsó, digamos, el canal por fuertes lluvias, hay un temita ahí de la ruta hecha más o menos, las alcantarillas tapadas, pero bueno, puede pasar. Lo que no puede pasar es este desinterés, estos teléfonos descolgados que tienen hacia nosotros, que ha pasado un mes y nadie da respuesta, ni de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, ni de la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos. No hay respuesta, nadie se hace cargo y mis compañeros de Acuática están laburando a destajo para tratar de sostener esta mortalidad brutal que hay de peces. Y esta no solamente es una mortalidad de peces, como bien decís, es una mortalidad de trabajo tirado por la basura y de futuro trabajo que se ve también cercenado por esta mortandad. Es una tristeza, me da mucha vergüenza decirlo, porque cada vez que salgo con ustedes tengo que informar malas noticias, pero esa es la verdad. La desidia y el desinterés de la provincia por estos temas ambientales, en particular del SEAN, es notable. Y terminamos en estas muertes y en este desinterés por el trabajo de la gente. Pero aparte, teniendo en cuenta que el trabajo del SEAN, corregime vos, ¿no? Más allá de que no es la experticia tuya el tema de la producción ictícola, pero que a mediados de fines de los 80, principios de los 90, hubo un fuerte impulso por alianzas con la JICA, una agencia japonesa, y todo cómo repercutió eso en productores para activar lo que es la cría de peces, ¿no? Ni hablar, digamos, básicamente la acuicultura, la piscicultura nace en el SEA justamente, hace unos cuantos años, con la ayuda del gobierno japonés y la JICA, como bien decís. Lo que ha pasado en el SEAN ahora es tremendo. Hablando con mis compañeros de Acuática, que están ya desahuciados, no pueden más, de las guardias que están haciendo, de la plata que están poniendo de sus bolsillos para tratar de salvar más peces, es increíble. Ya llevan muertos más o menos 4.000 peces de distintas especies y distintas edades, y llevan muertas casi 1.000.000 de ovas. Eso implica, para que te des una idea, la producción de peces en toneladas de la provincia de Neuquén, junto con otras pisciculturas que hay, por ejemplo, en Piedra del Águila, llegan a 1.500 toneladas por año. Lo que se acaba de perder en el SEAN, si traspolamos esa cantidad de individuos y esas ovas en biomasa, se acaba de perder el 30% de eso, entre 450 y 500 toneladas. Eso se perdió porque las autoridades de la provincia no nos dan pelota. Eso es así de sencillo. Y se perdió mucho trabajo. Y hay planteles de peces que sirven, entre otras cosas, para hacer estudios de dinámica poblacional. Hay otros planteles de peces que sirven para ser entregados a laboratorios en Buenos Aires para la creación de vacunas. Todo eso se pierde, se perdió por desinterés. Es así de triste y así de cortita la mano. Realmente es muy triste. Mira a los chicos, sean ahora, si ustedes van y alguien se acerca, es un caos, ¿cierto? Hay mangueras por todos lados, no hay agua. Otros laboratorios como el que yo estoy, Fauna Terrestre, están parados. La situación de higiene personal, viste, de salubridad es nula. Y seguimos igual, viste, es una cosa que no lo puedes creer. Y ni siquiera, por ejemplo, no sé, desde la Dirección de Áreas Protegidas y Recursos Faunísticos, no sé, un complemento de caja chica para solventar los gastos, que hay un montón para estas situaciones de emergencia, nada, viste. Los chicos ya están poniendo plata de su bolsillo, no duermen, es muy triste. Y el tema de la mortandad, bueno, es muy impactante. Sí, la verdad que vimos ahí las imágenes y eso repercutió en el día de ayer en muchos vecinos y vecinas de Junín de los Andes que se preguntaban por qué, por ejemplo, no podían ser para consumo humano. Contanos, Martín, y explicarle por ahí a los vecinos y vecinas por qué eso no se pudo prever, digamos, para el consumo humano y por qué después de la mortandad gigantesca no se puede poner a disposición. Bueno, tu pregunta es excelente porque es muy buena y tuvimos, de hecho, enviamos un comunicado respondiendo a estas cosas. No se pueden, muchos han preguntado por qué no se devuelven, no se entran en el río, se tiran al río esas truchas. Bueno, eso está tácitamente prohibido por la ley. Uno no puede introducir especies exóticas como son los salmónidos en ambientes silvestres. Eso no se puede hacer sin estudios previos. Porque eso impactaría en términos ecológicos con las poblaciones ya silvestres. Esto estamos hablando de animales en cautiverio, en la piscicultura que tiene el CEAN. Entonces eso no se puede hacer porque a veces el remedio sería peor que la enfermedad. Aunque sea de especies que ya hay. Aunque sea de especies que ya hay, eso no se puede hacer. Es como, no sé, vos tenés un pajarito enjaulado y decidís hacerte ahora el bueno y querés, ahora entendí que eso está mal y lo libero. No, ahora lo que tenés que entender es que lo tenés que tener ese pajarito hasta que se muera y no lo liberás. Porque puedes estar liberando parásitos, enfermedades, competencia con otras especies, lo que sea. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para el consumo tampoco, porque esos animales, algunos están bajo tratamiento y otros no estaban en buenas condiciones de salud como para ser consumidos, justamente por la falta de provisión de agua. Esos animales están actualmente sufriendo estreses de diferentes tipos. De hecho, me comentaban mis compañeros de acuática que al tener tan bajo caudal de agua, el alcer está llegando más o menos el 25% del caudal de agua que necesitan esa piscicultura, los peces no están siendo alimentados, por ejemplo, porque si un pez, cualquier ser vivo, digamos, vos lo alimentás, necesitan consumir mucho más oxígeno que no tienen porque no hay agua. Entonces, todas estas condiciones de estrés hacen que los animales estén en no muy buenas condiciones de salubridad y de salud, con lo cual no son aptos para consumo humano. Sería muy peligroso hacerlo, ¿sí? Una de las preguntas que siempre te hacemos para que le baje la información a los vecinos es, perdiendo todo esto, además de las pérdidas, además de lo que significa para los trabajadores que están trabajando con materia viva, ¿no? Con los peces y todo eso. Además de todo eso, hay un costo en lo que tiene que ver con un costo, podríamos decirle, científico. O sea, vos estás perdiendo tiempo, estás perdiendo un proceso que estás estudiando. ¿Cómo se cuantifica eso? Es muy, digamos, lo que está diciendo es súper correcto. No sé de qué manera se cuantifica, pero sí te puedo decir que esta pérdida de animales, esta pérdida de ovas que tienen los chicos, no se arregla de un día para el otro. No es que ahora se arregla el canal y todo vuelve a la normalidad. Ahora hay que recuperar un montón de planteles, según me dicen ellos, que implica mucha plata y mucha dedicación. Por supuesto que hay muchos estudios que quedan, digamos, terminados a la fuerza. No es que porque hayan terminado los estudios. Y hay que volver a empezarlos o replanearlos. Porque para hablar con los vecinos del mismo en el mismo idioma, cuando vos planificás un estudio tiene distintas etapas y de pronto algo que tenía 10 etapas lo tuviste que cortar en la segunda y no es que hiciste el 20% del estudio, no te sirve. Exacto, exactamente. Y además te quedás, que es lo más importante, te quedás sin poder evaluar resultados de tu estudio y te quedás sin poder concluir a partir de esos resultados. Uh-huh. Es una pérdida enorme en términos de conocimiento, ni hablar en términos materiales y de animales, ¿no es cierto? Pero en términos de conocimiento, que es a lo que se dedica el CEAN, es muy fuerte. Simplemente yo hoy fui al CEAN, yo estoy de licencia ahora, pero fui al CEAN a ver a los chicos y vos les ves las caras a mis compañeros de acuática y no son caras felices, porque nada, tuvieron, viste, cuando, no sé, el periodo de desove es un periodo muy fuerte, tienen que estar metidos en el agua, tienen que, viste, morirse de frío, sin materiales, etcétera, etcétera, para que eso se desaparezca en 2 días. Es realmente muy triste. Yo me pongo los zapatos de ellos y, no, digamos, es fea, es una situación muy fea. Y todo esto es por dejadez o hay una intencionalidad en cerrar el CEAN? Mira, para mí nos están, esto es un pensamiento personal, mí esto es un dejémonos, nos están dejando morir a nosotros y a las áreas naturales protegidas provinciales. Yo siempre digo, nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. pero en realidad eso es una Secretaría de Desarrollo Territorial, básicamente es eso. Metieron y ambiente como para, bueno, ¿dónde metemos a esta gente del SEAN y de las áreas protegidas? Y metéselos a esta secretaría. Por eso viene el y ambiente. Somos como una especie de cáncer en esa secretaría que lo único que generamos es gastos para ellos. Entonces, la conservación, el manejo de ecosistemas y de fauna silvestre en esta provincia está visto como un gasto, no como una inversión. Entonces, lo dijimos la otra vez, en un escenario de cambio climático, en un escenario de crisis ambiental, la provincia no queda el lujo de considerar estas instituciones como un gasto. Y así nos tratan, y así nos está yendo. Con este ejemplo, por ejemplo, del colapso del canal. Sí, sí. Un colapso del canal 30 días que no se arregla. Es muy loco, hay como una especie de cambio de paradigma en el partido que viene gobernando la provincia, porque es el mismo partido que creó el SEAN con una visión de desarrollo y un modelo de desarrollo, ¿no? Totalmente, en esa época, en los 80, cuando se creó el SEAN, me parece que fue hasta de avanzada la creación de un centro de ecología de estas características, con esta piscicultura, y después otras personas dándole mucha más fuerza también al área de fauna terrestre. Vos sabés, Adriano, que no todas las provincias, ninguna va, tiene un centro de ecología como tiene la provincia de Neuquén, y sin embargo se descuida, sin embargo se invisibiliza, se desabastece, y se deja morir, es así, en la praxis uno lo ve así. Tenés que ir a visitar el SEAN, las instalaciones, es muy loco, realmente es muy loco, es como pegarse un tiro en el pie, yo no lo puedo creer, que dejen estas instituciones de esta manera morir. Igual la otra que no sea algo conspiranoico, pero hace 10 años vos fuiste también partícipe del conflicto por el tema ley de bosques y el sistema provincial de áreas protegidas de alguna manera entorpece negociados que tienen que ver con la presión inmobiliaria, por ejemplo. Sí, es que tiene que ver todo con eso, ¿no? Me parece que la raíz de esto es que las políticas de Estado de la provincia de Neuquén en materia medioambiental es justamente no tener políticas medioambientales. Y eso se ve en la praxis en un montón de cosas, en el SEAN, en las áreas protegidas provinciales, es todos los días. Y tenemos funcionarios a costo, los funcionarios de los cuales dependemos y que están vinculados con las áreas ambientales, responden a ese desinterés. O sea, no es que sean tontos o que no les dé la cabeza. No tienen interés, no hay el menor interés por la materia ambiental en esta provincia. Y eso está súper claro, por lo menos desde mi punto de vista. A eso, Martín, agregarle, por ejemplo, lo que comunidades mapuches de distintos lugares de la provincia de Neuquén le reclaman a la Secretaría de Ambiente de la provincia, informes, inclusive Asamblea de Agua de la Confluencia, por el uso del agua del Chocón o también del agua del río Neuquén para el uso en el fracking. Digo, hay una negación a responder y realizar informes porque develarían lo que están haciendo en realidad, ¿no? Sí, es tremendo. A nivel de recursos hídricos, a nivel de recursos faunísticos, pareciera como que solo existe ¿no? los recursos petroleros y nada más. Claro. El resto de los bienes comunes, para no hablar de recursos, el resto de los bienes comunes que tenemos en la provincia están completamente invisibilizados. Todas las comunidades vegetacionales, fauna, ecosistemas para proteger, invisibilizados, sin recursos, sin personal. Leyes no reglamentadas, es como que es mucho, me parece que es mucho, y me da cosa en esta época tener que decir eso, pero es así, en estos momentos de crisis ambiental, no nos olvidemos que por malas relaciones con nuestros ecosistemas tenemos lo que tenemos, por ejemplo, una pandemia, entonces ni eso nos alerta, pareciera que ni eso nos alerta, y el tiempo juega en contra de nosotros, no es que tenemos la eternidad por delante, esto se rompe, y cuando se rompen las cosas en términos ecológicos, no se arreglan con ladrillos y cemento, cuesta mucho si es posible arreglarlo, a veces que ni siquiera es posible arreglarlo, entonces el paradigma de conservación tiene que ser otro, no solamente no la creación de áreas protegidas, sino también la restauración de ambientes rotos, que tenemos que empezar a cambiar, porque si no pareciera como que si somos una máquina de generar áreas protegidas, estamos haciendo las cosas bien, y no, porque esas áreas protegidas hay que implementar sus planes de manejo, que tampoco se hace en la provincia. Y además lo que vamos rompiendo mientras creamos áreas protegidas, no lo restauramos. Entonces, estamos como mal. Y tenemos que darnos, un cachetazo, me parece, de realidad y empezar a ver que esto se está rompiendo, ¿no? Para que entendamos todos, ¿no? Fundamentalmente el vecino, para eso te llamamos. Todo lo que decís vos, además de esta situación particular, de lo que tiene que ver con la frustración de los trabajadores, de la pérdida de conocimiento, de la pérdida de materia y todo eso, es peligrosa esta no política ambiental. Sí, ni hablar. Estamos jugando con fuego, Adriano. Claramente estamos jugando con una de las patas, supuestamente, de la sustentabilidad, ¿no? El medio ambiente. Estamos jugando con fuego y nos vamos a quemar mal. Y no va a haber dotación de incendios y bomberos que apague esto. Ya te digo, porque en ecología, 1+1 no es 2, no es que si yo hago alguna cosita y nada, lo arreglo mañana, o que sea, no, tarda muchos años, hay que poner mucha materia gris a pensar. Pero todo el tiempo se está apostando, pero es como que se está apostando todo el tiempo a una especie de realismo mágico, de decir, todo tiene posibilidad de restablecerse mágicamente. Sí, sí, yo creo que se apuesta también al interés puntual que hay. Por ejemplo, pasó con la cacería de pumas hace poco, entonces hay un boom mediático, es un bolón que y después pasa. Lo mismo esto también va a pasar. Entonces, como que me parece a mí que las autoridades vinculadas con lo ambiental en Neuquén apuestan a eso. Bueno, esto va a pasar, ya está, bueno, después ya la semana que viene a nadie le va a importar las 500 toneladas que se murieron en el SEAN o los animales, ya está, porque la verdad de la milanesa también, y ustedes lo saben, es que nada, los problemas que tenemos todos a diarios son muchos y muy variados, y esto va a pasar. Y así pasan los años, y así siguen los mismos funcionarios en estos estamentos ambientales, y no hay, pareciera que no hay consecuencias, la van a ver en el futuro las consecuencias. Nosotros ahora nos estamos haciendo mala sangre con 35 úlceras en el duodeno, pero el problemón va a venir después. Martín, nombres, pongámosle nombres, los has dicho en otras entrevistas, pero la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente está a cargo de... La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente está a cargo de Jorge Lara y la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos, de la cual depende directamente el SEAN, está a cargo de Lucía Redondo. Y CRI-CRI, de esas dos entidades, no hay respuesta. No sabemos si esto se va a arreglar mañana, pasado o dentro de 4 meses. De hecho, no sabemos si a los 4.000 individuos que se murieron, más las casi 1 millón de ovas, mañana se mueren otros tantos, ¿no? Digamos, es incierto. Lo único que sabemos es que dicen, no, caja chica no tenemos, entonces no se puede ni eso. Digamos, o sea, no hay una retroexcavadora en Neuquén, nadie tiene eso. Sea, en realidad no tiene una, no, capaz que está en la remediación de la ruta al Cerro Chapelco, ¿no? O sea, nadie pensaría que por la rotura de un canal se para la producción de un pozo petrolero. Claro, no, eso, ¿entendés?, no va a pasar. No va a pasar. Y de hecho todo el tiempo... Yo no sé si es recursos hídricos, yo no sé quién es, pero la secretaría, la dirección de la cual directamente dependen el SEAN, cri, cri, cri, cri. Así estamos. Martín, bueno. Ahí. Dicho esto, seguiremos viendo lo que ocurre en el SEAN y que los responsables, que ya sea Jorge Lara o también a la subsecretaria, a ver qué rol están cumpliendo, pero definitivamente es el del vaciamiento del SEAN. Te agradecemos estos minutos con la radio y bueno, los micrófonos de la Pocahuyo a disposición. El agradecido siempre soy yo por la llamada y el interés de ustedes. Muchísimas gracias por difundir y comunicar esto que estamos pasando. Ya nos comunicaremos para dar otras noticias, bueno. No te hagas problema. Ojalá, claro, ojalá, que sí. siempre salgo para los bajones, por favor, tremendo. Sí. Pero bueno. Pero muchas gracias. No, nos estamos viendo. Un abrazo. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista.